Al calor que saciaba mi

piel. Es por eso que llego hasta aquí te fui fiel. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo. Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa, despreocúpate que yo respetaré tu ausencia. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, ya no dañarás mis sentimientos porque ya me cansé. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo,

labios tiemblan, yo te deseo y entre tus brazos me siento en medio de un incendio. Siempre cada encuentro parece el primero, se desata el fuego que estaba preso en el corazón. Y entre beso y beso me afecto a tu cuerpo y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma. Te quiero así, pequeña.

Suavecito y con calma hasta el amanecer. Devórame otra vez.

sus pies, pobre infeliz. Ya mi vida está cansada de camas de hotel. He fallado al querer obsesionarla. Y me amarra todo el vicio que ella esconde al consumir. Agonía, es antídoto y veneno. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Tiene mi cuerpo solo eso, sin amarme aún. Y yo queriéndole más todo momento.